Buenos días. Se arruga el corazón cuando uno se sienta en la mesa y abre un periódico, cualquier periódico que sea, o se pone ante un televisor para ver los telediarios. Entra un gran pesimismo. Entra un dolor ver cómo las personas por el mundo, de aquí, de allá, de cualquier continente, sufren vejaciones, sufren hambre, sufren la impertinencia y el latrocinio de los que están en autoridad, van de acá para allá como rebaño sin pastor. Es tremendo. Hay una situación terrorífica en lo que nos llega y nos entra por los ojos. Una desesperanza, un dolor, un hambre de paz, de libertad, de sosiego, de salud espiritual, hambre de vida. Hay muerte, vemos dolor. Niños ahogados en las playas, gente que lucha contra unas vallas y contra cadenas humanas con escopetas para no dejarles pasar. El ser humano parece incapaz de hacer una sociedad libre, una sociedad sosegada, una sociedad en paz. Y es porque el hombre en sí, cada uno de los hombres que componen la sociedad de este mundo, ha perdido el centro. Pues contra el sombrío y desolador mundo que vemos y que nos entra por nuestros ojos de hoy, la carta a los Efesios ha sido como un aire fresco que ha entrado en nuestros corazones. La carta, la Biblia es como un diamante que brilla, que reluce, que manifiesta todo su fulgor y todo su valor sobre el tapiz negro en cualquier mostrador de cualquier joyería. Este mundo es horrible. Las vidas de los hombres es horrible. Hablo a nivel general. Pero la Biblia nos habla y nos dice que hay solución, que hay libertad, que hay paz, que hay vida, que hay esperanza. Y yo quisiera hablaros esta mañana de esta esperanza. Quisiera hablaros de la necesidad que tenemos de cambiar, que se puede cambiar. Quiero hablaros de lo que es ser hombres y mujeres nuevos, resucitados con Cristo. Hombres y mujeres que claman a Dios por salvación. Hombres y mujeres que tienen un cántico nuevo en sus gargantas y en sus corazones. Hombres y mujeres que, habiendo vivido en el pecado, en la corrupción, en la condenación, en la perdición, alejados de Dios, sin vida, hoy proclaman que Dios es el Señor, que Cristo es el Rey, que Él es el Salvador, que Él es el Todopoderoso. Y vamos a discernir un poco sobre el capítulo 2 de Efesios. Abrimos nuestras Biblias en Efesios, capítulo 2. Hoy vamos a ver un pasaje que descubre un vívido contraste en lo que somos, la raza humana, lo que somos por naturaleza y lo que podemos ser por gracia. Y nos dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un hombre nuevo, vida nueva. Pero lo que vemos aquí no funciona como los buenos propósitos de Navidad. Cuando se acaba el año, el día 31 de diciembre, muchas personas han decidido ponerse a dieta al empezar enero, han decidido leer el libro que nunca han terminado, deciden no abrir la nevera más veces de lo necesario, deciden estudiar aquel idioma que siempre dejaron por estudiar, por cansancio, por pereza, y dicen, año nuevo, vida nueva. No es así en la vida espiritual de la Iglesia. En esta porción de la carta queda de manifiesto el poder de Dios en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Él estaba muerto y resucitó. Pero también queda de manifiesto el poder en que nosotros estábamos muertos y hemos resucitado con Cristo. Y no solamente nos ha resucitado en Cristo, sino que nos ha ascendido a los cielos y estamos en Cristo en el cielo. Esa es la gracia, el poder y la manifestación de nuestro Dios a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es la condición del ser humano? La condición natural, por naturaleza. Lo vemos en los dos primeros versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición natural? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais vivitos y coleando. cuando estabais muertos. Sin Cristo, sin Dios en nuestra vida, estamos muertos. Podemos tener carreras, podemos tener aficiones, podemos disfrutar de familias, podemos tener propiedades, podemos irnos de vacaciones los veranos a la playa, pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos a Dios en nuestra vida, si no le consideramos como algo esencial nuestro, la Biblia dice que estamos muertos, y esa es la condición natural del ser humano. Estamos muertos. Dice que en delitos y pecados. El delito es traspasar un límite. Un límite conocido. Y el pecado, se explicó ya hace algunas semanas, es no dar en el blanco, no llegar a la meta, no cumplir el propósito para el cual tú has sido creado. Estamos muertos porque transgredimos, porque traspasamos los límites que Dios ha puesto a la humanidad. El Creador ha dicho cómo debemos de vivir. Por ejemplo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Y esto no es para los creyentes. El matrimonio no es para los creyentes solamente. El matrimonio es para la raza humana. Pero no obedecemos. Es un ejemplo solamente. Traspasamos los límites. Por eso estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque no somos capaces de dar en el blanco, de llegar a la meta que Dios se ha propuesto. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le amen, que le sigan, que le obedezcan. Solo tienes que mirar el periódico o el telediario. Así que nuestro estado natural es de muerte. Pero nos dice una cosa más. La gente que fue creada para el Creador ha echado afuera de la creación al que lo formó. Estamos también no solamente muertos en delitos y pecados, sino que estamos también esclavizados. Somos esclavos. Así que nuestro comportamiento, nuestro andar en delitos y pecados nos lleva a la esclavitud. Esclavitud a tres agentes. Uno, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este es un agente que nos esclaviza. Seguir la corriente de este mundo. Este mundo sin Dios tiene una filosofía de vida, imparte una serie de consignas mundiales, sociales, en las cuales, sin darnos cuenta, entramos por ellas y vamos tras ellas. Y acabamos llamando bueno a lo que es malo. Y acabamos llamando malo a lo que es bueno. El mundo dice, todo lo que es religión, todo lo que es piedad, todo lo que es creer en algo superior, tontería. Cree en ti mismo, hazlo por ti mismo, agrádate a ti mismo, edifícate a ti mismo. Vivimos esclavos de la corriente de este mundo, conforme a las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es real. El lugar del infierno es real, pero Satanás es real. El diablo es real. Este mundo nos dice, ríete. Pero los grupos satánicos están creciendo. Y mucha gente está esclavizada por Satanás y sus huestes y sus agentes. Muchos no salen de casa sin leer el horóscopo. Hay muchos que no se divierten si no juegan a la Ouija. Otros encienden velitas en la oscuridad y claman a seres de otro lugar. Estamos esclavizados a causa de nuestros delitos y pecados por el mundo, por Satanás. Dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, objeto de condenación. Hay otro agente que acabamos de ver aquí, que es nuestro propio yo, nuestra propia carne. Así que no solamente estamos muertos por naturaleza, sino que estamos esclavizados. La muerte es separación de la vida. Sin Dios somos muertos vivientes. Esta metáfora de muerte nos habla de la separación de la gente que vivifica. Es una cosa seria. Es una cosa horrenda. Y eso, y ahí estábamos, muchos de nosotros. Y cada uno debe de pensar hoy, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? Con respecto a esto, estas advertencias que nos está diciendo aquí el apóstol en esta carta. ¿Recordáis algunos de vosotros la parábola del hijo pródigo? El hombre que dejó a su padre, cogió los beneficios, cogió las bendiciones, cogió la herencia, la riqueza que como hijo le correspondía y se fue a despilfarrarla por allí. Y acabó en la miseria, en la indigencia. Y él pensó, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo he llegado a este lugar? Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado. He pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Sabéis qué pasó? Fueron este hombre a ver al padre. Cuando el padre lo vio de lejos venir por el camino, salió a él a recogerle, le abrazó y hizo gran fiesta. Preparar fiesta aquí para mi hijo. Por una sola razón. Porque mi hijo había muerto y ahora vive. Separación del padre, separación de Dios, es muerte para las criaturas humanas de Dios. Así que somos esclavos, y hay una tercera cosa que tenemos en nuestra posición como hombres naturales: estamos condenados. Éramos por naturaleza hijos de ira, objeto de la condenación. La paga del pecado es muerte, es separación, es condenación. La ira de Dios está sobre los que no buscan a Dios, sobre los que no creen a Dios, sobre los que desprecian a Dios de sus vidas. Y esto lo podemos hacer de una manera activa y de una manera rebelarnos contra Dios. Dios, ¿dónde estás? No quiero saber nada. Hay personas que se desnudan y entran en los lugares de culto diciendo barbaridades. Hay personas que hacen obscenidades sobre porciones de la palabra de Dios, el Padre Nuestro, por ejemplo, y lo sacan por televisión y allí se aplaude porque es, ¡ay, qué ocurrencia ha tenido más buena! Pero no necesitamos ser tan activos en eso, sino ser pasivos, ser pasotas con respecto a Dios. Dejar que el mundo pase. No quiero saber nada. Sí, es posible que haya algo, pero a mí me da igual. Esa actitud también nos condena. La ira de Dios, somos objeto en el cuerpo natural del juicio de Dios sobre nosotros. Así que estamos condenados, estamos muertos, somos esclavizados y la condenación de Dios está sobre nosotros. Terrible paño sobre el mostrador, terrible color, oscuridad, profundidad, negro, desilusión. Versículo 4. Pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué cantas hoy? Nos han preguntado y hemos dicho, porque ha cambiado mi canto, ha cambiado mi sentir, ha cambiado mi vida. He pasado de muerte a la vida. Porque Él es Rey, porque Él es Señor, porque Él es dueño, porque me he sometido a Él, porque ha puesto fe en mi corazón, porque le amo, porque le quiero, porque le adoro, porque es Dios, porque es eterno, porque es santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, la vida, la naturaleza del hombre puede ser muerte, puede ser esclavitud, puede ser condenado. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar. ¿Para mostrar qué? Para mostrar en lo venidero, en el tiempo venidero, las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos portadores a todos aquellos que habéis recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que habéis entendido la misericordia de Dios, que habéis aceptado la gracia de Dios, que le habéis dicho sí, amén, Señor. Entiendo que estoy muerto espiritualmente. Entiendo que soy esclavo, que no puedo contra el pecado, que me abraza, que me agarra, que me maltrata, que me machaca. No sé cómo salir, Señor. Entiendo que eso me condena, Padre nuestro. Pero gracias, Dios, que en tu misericordia, gracias, Dios, que en tu finita misericordia, en tu amor, me has rescatado, me has dado vida. Y ahora soy testigo tuyo de tu poder, de tu gracia y de tu amor. No mostró solo poder en resucitar a Cristo de entre los muertos, de ascender y exaltarle a lo sumo sobre toda autoridad, visible e invisible, sino que también lo hizo conmigo y contigo. Si de verdad crees que Cristo murió tu muerte, liberó tu esclavitud, y pagó tu condenación. Porque la ira de Dios es justa. El castigo de Dios es justo. Dios no es hombre para que se salte de sus casillas cuando la cosa no va bien. La ira de Dios es un atributo de Dios. Y podemos vivir confiado porque Dios es justo. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso, porque Dios no miente. Y es un atributo que va en unidad, la ira de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios, va unido al amor, a la misericordia y a la gracia de Dios. Y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por su amor, por su gracia, de una manera desinteresada, no porque haya habido algún atisbo en nosotros que haya reclamado su atención. El mismo apóstol dice que todos nosotros estábamos en esa situación de muerte, de esclavitud y de condenación. Y no por obras, para que nadie se gloríe, nadie puede decir, bueno, es que yo tuve, hay una cosita. No, porque somos creación suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, le pertenecemos a Dios porque nos ha creado. En el principio creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero ahora los creyentes son renacidos, son recreados, son hechos una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras, para que sirva para la alabanza de la gracia y de la gloria de nuestro Dios. Y hemos sido sanados, santificados, vivificados, resucitados, ascendidos a las partes más altas, exaltados en Cristo Jesús, para manifestar su poder, su gloria, su santidad, su gracia, su misericordia, su bondad, su justicia y su ira. El justo, Cristo, el Señor, murió por los injustos, por los muertos, por los esclavizados por el pecado. Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios, para darnos vida, para cambiar un cántico en nosotros. Y esto para buenas obras. Debemos de vivir. Recordar la película que se nos puso aquí el primer día que empezamos con Efesios, me parece que fue el primer día, un trocito de aquella película que era Salvad al soldado Ryan. Y un oficial con un pelotón fueron recorriendo montañas, ríos, puntos de batallas para encontrar a Ryan y llevarlo a casa, porque su mamá ya había perdido unos cuantos hijos en la guerra, y el presidente dijo, no, a este que no le maten, traerle para acá, le queremos vivo. Y ese oficial, en una refriega para salvar a Ryan, cayó herido. Y cuando estaba allí muriendo, Ryan le preguntó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el otro, en el último hálito de su vida, le dijo, vive de forma que merezca la pena este sacrificio, esta muerte. Hombre nuevo, vida nueva. Cristo te dice lo mismo hoy a ti, hermano, hermana, hombre, mujer, que has nacido de nuevo, que has sido recreado en Cristo Jesús. Vive de forma que la crucifixión de Cristo merezca la pena. Anuncia, viniendo para acá, ahí abajo hay un cartel enorme, un cartel de unos cuantos metros por unos cuantos metros, y es una, no sé, me pareció que era una cuchara, no veo bien, con un poquito de tierra y una plantita allí que estaba floreciendo. Y arriba ponía, planta cara al hambre. Después venía la foto y debajo ponía, siembra, siembra. Hermanos, hermanas, plantemos cara al hambre de este mundo. Plantemos cara a la muerte. Plantemos cara a la esclavitud de nuestros congéneres. Plantemos cara a la condenación merecida por el desprecio, por sus delitos y pecados. Y sembremos, sembremos el Evangelio. Pero hay libertad en Cristo Jesús, pero hay salvación en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Plantemos. ¿Qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Permitidme un minuto para leeros en la carta a los romanos. Voy a leer en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hombre nuevo, vida nueva. Tenemos que abandonar la vieja vida. En ninguna manera, dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿No fue Cristo el que murió por nosotros, el que nos rescató? Es que la salvación es mucho más que el perdón. Hermanos y hermanas, es mucho más que el perdón. La salvación es mucho más que el perdón. Perdonar una deuda se queda corto en comparación con la salvación que Cristo ha efectuado para nosotros, porque la salvación, aparte del perdón, es vida, es poder. Nos libra de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos, somos libres. Si mis palabras permanecen en vosotros, les decía a su audiencia a Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Plantemos el Evangelio.